Hola, muy buenas noches. Es un placer para mí darles la bienvenida para el podcast de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Iván López. Hoy, día 24 de febrero del 2014, una nueva edición del programa. Y bueno, como siempre, mi amigo Ángel Gómez que me acompaña para compartir este podcast con ustedes. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Un abrazo, saludos a la audiencia. Y antes que nada, yo quería pedir disculpas porque, bueno, tú estabas en medio enfermo la semana pasada, el enfermo hoy soy yo, así que si estoy un poquito tosiendo, etcétera, me disculpo. Por el otro lado, quería advertirle a la audiencia que debido a situación, pues, irregulares que se están presentando en nuestro país, que hay disturbios, etcétera, etcétera. En cualquier momento, en este momento estamos grabando a las 7 y 46 de la noche, hora venezolana. En cualquier momento pueden escuchar por ahí alguien tocando un pito, no se trata de ningún árbitro, alguien sonando una cacerola, no hay ningún director técnico quejándose del arbitraje, es que realmente en la zona, nosotros esto lo grabamos en nuestras casas y en cualquier momento, pues cualquier vecino puede estar protestando y en el caso de que esos ruidos se presenten, pues no tenemos manera de evitarlo y le pido a la audiencia excusa anticipadamente. Iván, antes de entrar en materia, yo tengo un tema que se relaciona directamente con lo que yo estoy hablando en este momento, con los disturbios que estamos viviendo en nuestro país. Obviamente que el fútbol no es una isla y todos estamos pues en la misma sociedad. Y la Asociación de Futbolistas Profesionales sacó la semana pasada un comunicado donde ellos le pedían pues a la federación que suspendiera la fecha, jornada número 7, que se iba a jugar este fin de semana, por razones de seguridad, pues, tanto de los jugadores como los cuerpos técnicos, todo el mundo que está alrededor del fútbol y la misma familia, y que obviamente los jugadores no se pueden concentrar de la misma manera, sobre todo los que tienen que viajar, dejando a sus familias, digamos, en situación, pues, de riesgo, como sabemos que estamos en estos momentos. La federación, pues, guardó silencio un par de días después. Dio un comunicado donde dijo de que no se iba a suspender la jornada, que se iba a jugar como estaba previsto, y que si algún equipo, aquí donde yo me quería detener, si algún equipo tenía problemas con negativa de los jugadores del primer equipo en saltar a la cancha, pues que estaba en libertad de hacerlo con jugadores sub-18 y sub-20. Es decir, de que la seguridad que rige para unos, no rige para otros. No es igual de importante la seguridad de un jugador de 25 a 30 años que uno de 18 a 20. Primera reflexión, ¿no? Sí, Segunda claro. reflexión, los juegos que estaban pautados de las categorías justamente sub-18 y sub-20 sí fueron suspendidos. Entonces, el argumento es que, bueno, que como estos jugadores son en su mayoría menores de edad, que no se quería, pues, de alguna manera arriesgar su integridad física. Entonces, dime tú en qué cabeza cabe que si tú, por un lado, si tú eres la misma autoridad y por un lado estás suspendiendo unos juegos porque los muchachos no se puede arriesgar su integridad, después entonces dice que, bueno, que esos mismos muchachos sí lo pueden utilizar los equipos de primera en sustitución de los futbolistas primero. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué te Eso parece? es absurdo, eso no tiene No ni tiene ni cabeza pies ni cabeza. ni No tiene ni rabo tiene eso, por supuesto, porque hay que decir que los escenarios donde obviamente de todas las jornadas están en estos momentos en enfrentamientos muy fuertes, es muy peligroso para cualquier equipo jugar en esas condiciones. En primer lugar, porque no, nadie va a seguir los partidos, porque el padre está pendiente de otra cosa. Y entonces, obviamente, no tiene ningún sentido hacer una jornada en la que en primer lugar se va a poner en riesgo a los jugadores y en segundo lo más probable es que la asistencia a los estadios va a ser muy mínima. Entonces, no tiene ningún sentido lo que esta gente está haciendo. Y así fue, y de hecho uno que otro partido se tuvo que jugar a puerta cerrada. Así es. Y en el epicentro de todos estos disturbios, que para los que no están al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país, no es precisamente la ciudad capital, si bien ahora en la ciudad capital están ocurriendo las mayores trancas de vías y todo este tipo de protestas, pero todas estas protestas empezaron, y donde han sido más fuertes ha sido en la ciudad occidental de San Cristóbal. En esta ciudad, Casa del Deportivo Táchira, para que... Sí. Exactamente, entonces justamente el Táchira solicitó, porque debido a la situación que había allá, que estaba militarizada la ciudad, etcétera, no les era posible viajar hasta la ciudad de El Vigía, donde tenían previsto jugar. Resulta que el equipo El Vigía pues hizo caso omiso a la solicitud del Táchira de suspender el partido, de jugarlo en otra fecha. Y simplemente se presentaron a la cancha. El árbitro, siguiendo el reglamento, pues esperó los minutos que tenía que esperar, y por supuesto el Táchira no se presentó porque simplemente no pudieron viajar, se quedaron en su ciudad, y le dio los 3 puntos al equipo del Vigía, cosa que ha levantado cualquier cantidad de polémica en lo que es el mundillo del fútbol. Pero bueno, esto ya lo veremos cuando analicemos los resultados de la semana, partner. Así es, así es. Ok, si tú me permites, yo tengo un par de notas blaugranas que dar por aquí. Estas son las notas blaugranas. La primera noticia que yo quería, que bien si no está confirmado a nivel del equipo ni a nivel del propio jugador, pero el blog Barcelona Noticias, que obviamente está muy bien informado en todo lo que ocurre dentro del equipo, publicó una nota en el día de hoy donde dice que Carles Puyol ha tomado la decisión de abandonar el Barça al final de temporada. El jugador de la Pobla entiende que ya no es importante para el equipo y prefiere ponerle punto final a su etapa de azulgrana y probar suerte en otras ligas menos exigentes. También escribió sobre esto el diario Sport, donde dijo de que Carles Puyol tomó la decisión de dejar el Fútbol Club Barcelona y que los motivos que lo han llevado a tomar esa decisión, que obviamente es muy difícil para él, ya que él es canterano, ha pasado por todas las categorías, actualmente es el capitán, pero por motivos ya de edad y de lesiones, pues ya se ha visto relegado a la banca, y él considera de que por un lado su físico ya no aguanta el ritmo de una temporada tan exigente, donde hay que jugar pues Copa del Rey, Champions, Liga, domingo, miércoles, domingo, entonces considera que todavía puede jugar, pero en alguna otra liga. Entonces pudiera ocurrir de que a final de temporada sea, digamos, termine firmando con algún equipo de la Major League Soccer quizá, o a lo mejor en la misma de Qatar, donde está jugando entre otros Raúl. El ayudante de Vicente del Bosque había develado que Puyol lo tiene muy difícil para ir al Mundial, debido a que la falta de minutos, pues obviamente, y su edad y la forma física, que no es la óptima, le resta opciones de ser convocado para disputar el Mundial, como hubiera sido su deseo. Eso por un lado. Por el otro lado, con el tema de Víctor Valdés, que también sabemos de que abandona el equipo al final de esta temporada, se había dicho repetidamente que el equipo de Mónaco estaba muy interesado y ya habían hecho algún tipo de contacto con el arquero. Lo que dice el portal elgoldigital.com es que el AS Mónaco se estaría planteando desechar la opción de incorporar al meta catalán tras enterarse que el cancerbero quiere fichar por el Manchester City. El técnico Pellegrini, sin embargo, ha dicho que no quiere fichar al internacional español, por lo que el jugador del Barcelona podría ver cómo sus dos equipos favoritos le dan puerta. En realidad, él puede negociar con cualquier equipo final temporada, pues va a llegar a costo cero, no tendrían que pagar cláusula de rescisión. En este momento, los dos equipos que han sonado han sido el Mónaco y el Manchester City, pero aquí, de aquí a final de temporada pudiera sumarse cualquier equipo, bien sea de Italia, de Inglaterra, de Alemania o de la misma Liga Española. Esos eran los dos temas que yo tenía, partner, y si tú quieres, pues arranca de una vez con lo que tú tienes por ahí. Sí, bueno, nada, yo por el lado, por las noticias, merengue, bueno, muy contento porque este fin de semana fue un fin de semana redondo, pues, no solamente para el Madrid, digamos, la selección mayor, sino que también ganó el Castilla y ganó el Madrid, o sea, todas las categorías de Madrid lograron triunfos el fin de semana. Obviamente, pues por supuesto que el pase de Madrid al primer lugar de la tabla, pues es algo bien, bien que hay que destacar, porque el Madrid no estaba en el primer lugar de la Liga Española desde el 2012. No estaba en el primer lugar de la Liga Española. Es un dato bien, bien interesante. Eso demuestra, pues, Bueno, aprovechen todo. porque no le va a durar mucho tiempo. Bueno, pero imagínate, o sea, después de 2 años recuperar el liderato de la liga, después de tantos altibajos, bueno, ya eso es muestra de que hay muy buenos augurios. Sobre todo porque se ganó sin la presencia, en la ausencia de Cristiano Ronaldo, y bueno, se dio un partido muy bueno entre Illarramendi, Bale e Isco, que bueno, hicieron un partido estupendo. No, la verdad es que no se notó para nada la ausencia de Cristiano Ronaldo, pese a que tampoco se jugó con un equipo, obviamente, de los más fuertes, pero bueno, se hizo el trabajo, que es lo importante. Hay que destacarlo, ¿no? Todas estas cosas que son esos pequeños detalles. Tuve oportunidad de ver el gol que marcó Christian Bale. De verdad que fue un golazo. De verdad que fue un misil, pues. Gareth Gareth Bale. El polémico Gareth Bale. Bale. Ha empeñado Christian Bale. Sí, es Gareth Bale. No sé por qué siempre le cambio el nombre. Lo cierto que, bueno, después de esto estamos preparados para jugar contra el Schalke 04 y también el clásico ante el Barça, que va a ser el día 23, si no me equivoco, 23 de marzo. Cosa que me llena de expectativas, porque van a ser dos partidos obviamente muy fuertes. Uno para afianzarse en la Champions y el otro para disputar la Copa del Rey. Así que, bueno, por eso, ya con eso, yo creo que noticia más importante que esa, porque yo creo que los que siguen a los merengues, pues se darán cuenta que ha sido, pues, la noticia más importante de la semana. El equipo está completo. El que se ha incorporado a las prácticas ha sido Luka Modric, que estuvo un poco tocado, pero bueno, ya participó en las prácticas y se espera que esté nuevamente con el equipo en los próximos compromisos. Está bien, entonces, si parece bien, vamos a arrancar con los resultados que tuvimos en la semana. Arrancamos el día martes 18, donde hubo tres encuentros en Argentina: Olimpo de Bahía Blanca 0, Arsenal de Sarandí 2, Vélez Sarsfield 3, All Boys 0 y Racing 0, Tigre 1. También tuvimos UEFA Champions League en su octavo de final. Bayer Leverkusen tuvo un pésimo resultado. Mejor dicho, fue goleado. Sí, fue goleado en su casa por 4-0 contra el Paris Saint-Germain. Entre ellos, yo les invito a que vean, si no lo han visto, un gol que hizo Zlatan desde fuera del área, que le pegó de primera. Realmente espectacular. Y con la pierna que supuestamente no es la buena del que es la zurda, ¿no? Total que esta eliminatoria, partner, está poco menos que decidida ya, porque es muy difícil que este equipo, el Bayern, en la vuelta en París, pueda darle vuelta a 4 goles que le Sí, hizo muy el difícil, muy PSG. difícil. La otra eliminatoria, que no es que esté decidida, pero está bastante adelantada, es la del Manchester City y Barcelona, donde en el Etihad tuvimos la buena fortuna, pues, de ganar 2-0. a un equipo del Manchester City que, hay que decirlo, no tuvo el Kun Agüero, que sí va a estar disponible para la vuelta. Sí, bueno, pues ya es muy tarde porque ya la vuelta va a ser en el Camp Nou y Sí, es bueno, pero difícil que puedan montar. nunca digas nunca, ¿no? El 2-0 no es un resultado así tan. Es un resultado bastante bueno, pero no es como el del PSG, que se pueden sentar y poner el equipo de reserva e igual van a clasificar. Los goles fueron de Lionel Messi de penal en el 54 y de Dani Alves, que para mí fue el mejor jugador del encuentro en el minuto 90, después de una pared con su compatriota Neymar. Hay que decir que este penal estuvo bastante discutido, por decirlo menos, porque Dudoso, como la siempre. falta fue bastante en el borde del área, ¿verdad? Dependiendo del tiro de cámara que tú veas, cuando tú lo ves de lado, pareciera que es afuera, cuando tú lo ves de frente, pareciera que es adentro. Total que es bastante dudosa si fue penal o no. De todas maneras, el reglamento dice que cuando tú haces una falta al borde del área y la falta continúa dentro del área, es penal. De manera de que el árbitro aplicó correctamente el reglamento. Y por supuesto, la expulsión no tiene discusión porque era el último hombre de Michel. Con ese penal y con el gol de tranquilidad que dio Dani Alves al final, pues la eliminatoria está bastante, bastante, digamos, favorable, si bien todavía hay que jugar en el Camp Nou los 90 minutos del partido de vuelta. En Copa Libertadores tuvimos un par de partidos. En el grupo 2, el Independiente del Valle empató a 2 con Unión Española. En el grupo 8, Peñarol perdió 0-2 con Santos. Hay un par de partidos ahí de postobón, Iván. Sí, bueno, dos partidos, Universidad Autónoma 0, Fortaleza 1 y La Equidad 1, Boyacá Chicó, que venía jugando muy bien y bueno, perdió su invicto, la mínima diferencia de un gol por cero. Después de ahí, pues ya brincaremos a la Primera División de Venezuela, que me traseo para que la comentes. Se dio un solo partido de la fecha 6, Estudiantes de Mérida 3, Llaneros 3. Pasamos al día siguiente, Parma. Día siguiente, miércoles, febrero 19. Tuvimos, en la primera, a ver, ok. En la primera división de Argentina tuvimos cuatro partidos con los siguientes resultados: Colonia Santa Fe 2, Quilmes 0, San Lorenzo 2, Argentino Juniors 0, Estudiantes de La Plata 2, Lanús 1, y el Godoy de Santa Cruz, Rodolfo Cruz de Mendoza, perdón, sorprende a el River Plate. Es un resultado bastante sorpresivo, ¿verdad? Para uno de los equipos más míticos de los hermanos argentinos. Después tuvimos en la UEFA Champions, tuvimos dos partidos, el cual fueron los siguientes: Atlético de Madrid derrotó un gol por cero al Milan en el Estadio San Siro, un resultado que, por supuesto, estupendo para los dirigidos por el Cholo Simeone. Y bueno, por otro lado, el Bayern Múnich, como era de esperarse, bueno, como era de esperarse, no, realmente el rival fue muy, se trató del Arsenal, pero realmente el Bayern sabemos que está en una categoría bastante superior y realmente lograron este triunfo de visita en el Emirates. Yo quería comentar un par de cosas de este partido que pude ver. El otro partido del Milan vi algunos pedacitos, pero este sí por la categoría de los rivales lo quise ver completo. Realmente el Arsenal tuvo oportunidad de llevarse al comienzo del partido el resultado, pero tuvo la mala suerte de que Mesut Özil falló un penal en el minuto 8, que le hubiera supuesto el 1-0. Hay algunos analistas que han dicho de que el técnico Wenger fue un poquito conservador debido a que la formación que sacó fue prácticamente defensiva, ¿no? En este sentido, bueno, no lo podemos criticar demasiado porque tenía enfrente pues al campeón de Europa, que es un equipo que así sea de visitante, pues es temible. Y se dio la circunstancia de que en el minuto 40 hubo otro penal donde el arquero Szczęsny le cometió una falta flagrante al holandés Robben en el área y fue expulsado con roja directa. Tuvieron que meter al arquero suplente y a partir de ahí se fue por una sola calle el partido. Si bien Alaba falló el penal y se mantuvo el 0-0, luego en el segundo tiempo con goles de Kroos y de Thomas Müller, el Bayern pues resolvió yo creo que de manera definitiva sí la eliminatoria. A pesar de que esto es un score igualito al del Barça, yo considero de que esto sí es prácticamente imposible, si bien en el fútbol no es imposible, pero yo creo que es prácticamente imposible que el Arsenal le dé una vuelta de 2-0 en el Allianz Arena. De manera pues de que un muy buen resultado para el equipo bávaro y ya veremos lo que pasa en la vuelta, pero yo creo que el Bayern ya está en cuarto final. Adelante. Y otra cosa que yo quisiera que me dijera, porque Mesut Özil no es un cobrador de penales, no es el encargado de cobrar penales en este equipo. O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó, yo no sé si es o no es, porque realmente no sigo mucho al Arsenal, pero sí sé de que lo tiró suavecito y por el centro, y el arquero que se había tirado a la izquierda lo que tuvo fue que levantar la mano y paró el penal. Fue definitivamente mal cobrado el penal. Sí, porque hay algunos penales que son bien cobrados y con todo eso el arquero lo adivina y se tira hacia donde es y lo para, pero ese no fue el caso. Pero es que Özil no, okay, es que Özil no es cobrador de penales, nunca lo ha sido, no lo fue en el Madrid, no lo ha sido en la selección alemana. Oye, eso es absurdo. Sí, bueno, ¿qué quería que te diga? Bueno, adelante. Muy bien. Acá tenemos Copa Libertadores, la fase de grupo 3, jugó el equipo O'Higgins derrotando al Deportivo Cali un gol por 0. Y el grupo 5 también tuvo acción. El equipo Defensor Sporting le ganó, mejor dicho, goleó al Real Garcilaso 4-1. Después tenemos que en el grupo 7, Bolívar y León empataron a 1 en el estadio Hernando Siles. Eso es lo correspondiente a la Copa Libertadores. Después tuvimos Liga Postobón con 4 partidos, donde el equipo de Santa Fe, Independiente, derrotó a Alianza Petrolera 2-1. Patriota Fútbol Club 1-0 ahorita aquí. Atlético Nacional derrotó de visita 3-2 en Envigado. Y por último, el Once Caldas y el Millonario empataron a 1 en un partido muy bueno que se disputó en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín de la ciudad de Bogotá. Okay, esto fue la jornada número, la fecha número 6 del torneo de la Liga Postobón. Después tuvimos un solo partido en la Liga, en la primera división venezolana, un solo partido donde el Caracas Fútbol Club derrotó 1-0 al equipo de El Zulia. Una victoria importante para los de la casa, ¿eh? ¿Cómo lo viste? Bueno, no lo pude ver, pero lo que sí es de la fecha 5, porque fue el partido que se reprogramó por motivo de que el Caracas estaba jugando la Prelibertadores. Ajá. Sí. No lo pude ver, la verdad. Pero es uno de los que se jugó a puerta cerrada. Ok, perfecto. Motivo que ya explicamos. Okay, ok, el día jueves se produjeron los siguientes resultados. En Argentina, Belgrano de Córdoba 1, Newell's Old Boys 1, Rosario Central 3, Gimnasia La Plata 1, Atlético Rafaela 1, Boca Juniors 0. Bueno, la Europa League son tantos partidos que no los voy a comentar. Simplemente el equipo que yo creo que es favorito para ganar esto, que es la Juventus, ganó 2-0 al Trabzonspor en el Juventus Stadium. Copa Libertadores, en el grupo 1, The Strongest de Bolivia 1, Universitario Deportes 0. En el grupo 4, Nacional de Paraguay 1, Zamora 0. Y hay dos partidos de Postobón. El Deportes Tolima empató con el Deportivo Pasto a 1. Independiente Medellín y Deco Junior igualmente empataron 2-2 en el estadio Atanasio Girardot. Son los partidos de la jornada. Ok. Entonces pasamos al día viernes 21. Tuvimos un partido de la Liga Española, el día viernes, que fue un empate entre el Valladolid y el Levante. Okay, fue un partido de fútbol español. Después en la Bundesliga tuvimos también un solo partido, que fue el del Schalke 04 contra el Mainz, en el Veltins Arena, donde los equipos pactaron a un gol. El único partido de la jornada. En la Liga 1 de Francia, el Mónaco derrotó al Stade de Reims 3-2. También, como pueden darse cuenta, hubo muy pocos partidos en esa jornada. También hubo acción Holanda, donde el Den Haag derrotó 3-2 al Go Ahead Eagles. Así que, bueno, es todo por ese lado. El sábado 22 en Argentina hubo tres partidos: Lanús 3, Vélez Sarsfield 2, All Boys 1, Olimpo de Bahía Blanca 0, Arsenal de Sarandí 3, Racing 1. En España, Real Madrid partner 3-0 al Elche. Bueno, ya tuvo Sí, medio que bueno, ese sí, partido. bueno, ese fue el partido donde el Real Madrid pues tomó el liderato de la liga, ya como ya les había comentado, no fue contra un rival, si se quiere, modesto, pero bueno, se hizo el trabajo, que era lo más importante, y bueno, eso sumado a la derrota del Barça y a la posterior derrota del Atlético, bueno, se dieron los números para que el Real Madrid pues ocupara Tú primer sabes lugar que del me estoy acordando ahorita. Yo oí, o leí, perdón, leí unas declaraciones de Ancelotti que la verdad, te soy sincero, no entendí. Ancelotti decía algo así, no sé si tú lo has visto. Algo así como que si el Real Madrid llega a la final de la Champions, entonces Iker Casillas pudiera jugar en Liga. Yo bueno, no entendí. la verdad es que ¿Eso no, no. qué quiere decir? De que no está satisfecho con el rendimiento de Diego López, de Sí, que bueno, es que sale esta es una. Diego López y le va a dar más minutos a Iker, que está presionado porque la selección necesita a Iker en la portería en Brasil. No entendí, la verdad que no entendí por dónde venían los tiros ahí. Sí, porque es que esto es un avance desde que José Mourinho sentó a Iker Casillas como titular del equipo de Real Madrid. Pues esto se convirtió en una película realmente y bueno, Iker únicamente jugó en equipos de la, de, en, perdón dicho, en juegos de la Champions y ha estado sentado en Liga. No he podido entender a qué se debe eso. Si Ancelotti está haciendo estas declaraciones es porque, bueno, no sé, será que están levantando el castigo o mira, o quizás el otro, como tú dices, o quizás Diego López no está dando la talla. Eso solamente lo sabrán ellos, pero yo tampoco lo Pero entiendo. fíjate, aquí, bueno, yo tendríamos que buscar hacia atrás, ¿no? Pero yo creo que también está bastante bien Diego López, porque no es que le han hecho muchos goles, que digamos. Sí, bueno, pero es que él no es el arquero definitivo. Entonces, la cuestión es, ¿qué mensaje le estás mandando tú a Diego López? Que bueno, primero confío en ti y ahora no confío en ti, entonces, yo no sé. Pero bueno, no me meto. Simplemente para hacerte notar de que no entendí esa declaración. Celta de Vigo 1, Getafe 1, Almería 0, Málaga 0 y en un lamentable resultado Real Sociedad 3, Barcelona 1 en Anoeta. Yo me quiero parar aquí un momentico porque realmente esta derrota, pues aparte de que le cuesta el liderato al equipo culé, el Real Sociedad obviamente que fue netamente superior. El Tata se equivoca de entrada porque por un lado le dio salida a 6 jugadores. O sea, hizo una rotación de 6 jugadores con respecto al equipo que jugó en la semana en Champions, que había jugado muy bien, que había jugado muy bien también la semana anterior contra el equipo el de Liga, que, ¿quién fue? Rayo Vallecano, y venía de ganar en Manchester. Pero, ok, está bien, dale descanso a unos cuantos jugadores, pero resulta que le da descanso a 6 jugadores, pero luego cambia el esquema de juego. Porque el equipo está acostumbrado a jugar desde los tiempos de Pep Guardiola con una sola contención, con un solo mediocampista tipo 5, que es Sergio Busquets. Que obviamente el equipo está acostumbrado a jugar de esa manera con por delante Busquets, con dos mediocampistas de tenencia de balón, que bien pueden ser Xavi, Iniesta o Iniesta y Fábregas en sí, y luego tres delanteros. Entonces resulta que de buena primera el Tata agarra y mete a Alexson, que era el suplente de Bukele, lo mete junto con Bukele. Entonces, con un solo media punta en este caso, que era Iniesta, y los tres delanteros. Entonces, es una formación que él ha utilizado en el pasado, pero la ha utilizado partner en partidos que ya estaban prácticamente decididos, donde lo que quería era amarrar el resultado. Y entonces sacaba uno de los jugones del medio y metía entonces a Alexón. Y esas son realmente las oportunidades. La única otra oportunidad de que Alexón ha sido titular era porque le estaba dando descanso a Busquets. Pero en esta oportunidad no, y en un partido que no era contra un equipo sotanero, sino que era con uno de los equipos que está jugando por uno de los puestos de Europa. Y con el agravante que era de visitante. Entonces, para mí, y bueno, y para 90% o más de la prensa española, el Tata se equivocó y botó el resultado. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, bueno, entonces empezó a darle algunos cambios de tipo ofensivo. Ya Alexón había metido un gol en contra para encima el pobre Son, que no está acostumbrado a jugar titular, llega y entonces mete un autogol. Sacó a Son, metió a Fábregas, sacó a Martín Montoya, metió a Alexis, pero ya el mal estaba hecho. Ya Messi había empatado el partido en 36, pero ya con contragolpe por medio de Griezmann, el francés Griezmann y de Surutusa, Sí. Real se llevó el resultado. Entonces, realmente, bueno, una derrota que duele, pero bueno, toca seguir luchando. Estamos a 3 puntos y no es una cuestión que esté perdida, ni mucho menos, pero lo que me gustó fue que el Tata en rueda de prensa fue autocrítico. O sea, él reconoció de que se había equivocado, de que no había leído bien el partido y de que, bueno, de que eso de alguna manera, pues, es un ensayo que no se va a seguir produciendo. De manera de que podemos esperar de que para la próxima semana, en el partido de Liga, pues ya volveremos al esquema de juego al que estamos acostumbrados y que nos ha dado tantos buenos resultados. Premiership. Okay. Chelsea 1, Everton 0, Arsenal 4, Sunderland 1, Cardiff City 0, Hull City 4, Manchester City 1, Stoke City 0, West Bromwich Albion 1, Fulham 1, West Ham United 3, Southampton 1 y Crystal Palace 0, Manchester United 2. En Serie A, un solo partido, Bolonia 0, AS Roma 1. Postobón. Tuvimos tanto como 5 partidos, donde Fortaleza y Patriotas empataron a 2. Atlético Huila goleó a Alianza Petrolera 3-0. Millonarios le gana a Independiente de Santa Fe 4-0 de visita. Boyacá Chico, pues obviamente volvió por la senda del triunfo al ganarle 3-2 a la Universidad Autónoma. Y por último, la Equidad derrotó al Atlético Nacional 2-1. Eso sería lo que sucedió en la Liga de Postobón. Ok. Muy bien. Y en Bundesliga tuvimos 6 partidos, Borussia Mönchengladbach 2, Hoffenheim 2, Hamburgo 3, Borussia Dortmund 0, Nuremberg 2, Eintracht de Braunschweig 1, Freiburg 2, Augsburg 4, Stuttgart 1, Hertha Berlín 2 y Wolfsburg 3, Bayer de Leverkusen 1. En Francia, Marsella 1, Lorient 0, Bastia 0, Saint-Étienne 2, Bordeaux 2, Evian-Thonon-Gaillard 1, Guingamp 1, Nice 0, Montpellier 2, Ajaccio 0 y Valenciennes 2, Sochaux 2. En Holanda, Heerenveen 0, NAC Breda 0, Cambuur-Leeuwarden 1, Roda 0, Pek Zwolle 1, Heracles Ermelo 1, Nijmegen 0, PSV Eindhoven 2. 2023. Tenemos que arreglar eso. Tiene 4 partidos del Newell's Old Boys, del otro por uno, el Atlético Rafaela, San Lorenzo, del otro Quilmes, 1-0. Boca, Estudiantes de La Plata, 1-0. Una Santa Fe al River Plate, que sigue perdiendo. El River sigue en su estrepitosa caída en el campeonato argentino. Como cantaba Gardel, partner, cuesta abajo en la rodada. Sí, señor, pues es exactamente igual. Es la gente del River. Después, en la primera edición española, tuvimos 4 partidos, donde el Rayo Vallecano perdió en Sevilla, 1-0, Atlético de Bilbao 2, Betis 0, Valencia 2, Granada 1, y Osasuna 3, Madrid 0. Parte, Ese ese es fue un el resultado, partido. déjame decirte, que no me sorprende, porque los Osasuna en su casa le gana a cualquiera y lo ha demostrado una y otra vez. Ellos en su casa son muy fuertes, no son igual de fuertes de visitantes. Pero sí me sorprendió el score. O sea, esto es una goleada de 3-0 que le debe doler muchísimo a Simeone, porque no solamente perdió la punta, sino yo estaba viendo el resumen del partido, realmente se vio mal, pero mal, mal, mal, requete mal el Atlético de Madrid. Sí, Y este equipo machacado. está teniendo malos resultados. Tuvo un buen resultado en Champions, ganándole 1-0 al Milan, pero en la liga van partner de mal en peor. Sí, señor, vienen Y con, vienen, vienen. yo me temo que es lo que yo había señalado antes, que lo corto de la plantilla de este Atlético de Madrid, que no tiene una banca así como para estar haciendo rotaciones, digamos, de estar dándole descanso a los principales hombres después de un partido de Champions, etcétera, le está pasando factura. Yo creo que eso es lo que está pasando, porque de hecho ya jugó David Villa, que estaba fuera por lesión, pero ya fue titular, y ni con eso el Atlético de Madrid logró sacar el resultado. De manera de que con este resultado y el que se había producido en la víspera el día sábado, es que se queda el Madrid solo en primer lugar. Así es, los resultados que favorecieron al equipo merengue. Bien, seguimos entonces con la Premiership de Inglaterra, con tres partidos. Liverpool derrotó 4 por 3 al Swansea City, Newcastle United 1, Aston Villa 0, Norwich City 1, Tottenham Hotspur 0. Eso fue en la Premiership de Inglaterra. Después brincamos a la Serie A de Italia, donde tuvimos hasta 7 partidos, empezando con el partido Verona-Livorno. Okay. Seguido de 3 por 2 a favor de Verona. Después el Chievo Verona derrotó 2 por 0 al Catania. Inter de Milán y Cagliari empataron a 1. El Milan a la Sampdoria 2 por 0 en el Luigi Ferrari. Después seguimos con el Udinese 1, Atalanta 1. Después Juventus, la Vecchia Signora derrotando al Torino en su casa. Y por Por último, cierto, ese partido pude ver un pedazo, entre ellos el golazo, realmente es un golazo de Carlitos Tevez, que ojalá Sabella lo lleve al Mundial, porque está en muy buena forma el Apache. así es, muy peligroso como de costumbre. Ok, me quedé entonces en el Juventus 1-0 y Lazio 3, Sassuolo 2. Ese fue el resultado del fútbol de la Serie Italiana. Después pasamos a la Liga Postobón en la fecha número 7, donde el equipo del Envigado le ganó al Deportivo Pasto 2-1, Independiente de Medellín 1, Itaquí 1, Once Caldas en un buen partido. Derrotó por goleada 3-0 al Deportes Tolima. Y por último, el Atlético Junior ganó por la mínima al Deportivo Cali. Sí, yo creo que aquí ya no tenemos más nada. Ah, bueno, sí, tenemos la primera división venezolana, nuestro torneo, con los siguientes resultados. La fecha que tuvo todos los problemas que ya yo expliqué. Exactamente, la fecha 7. Tenemos que Tucanes 1, Deportivo Petare 1, Zulia 3, Aragua 0, Atlético Después de este Nacional. resultado, perdón que te interrumpa, no por el resultado, sino porque el técnico dijo de que no iba a viajar con sus jugadores a Maracaibo, fue despedido el técnico Cavalieri del Aragua. Okay. Yo no desconocía. Sí. Atlético Venezuela 2, Llanos 1, Llaneros 3, Mineros 0, un partido sorprendente porque Mineros sabemos que es uno de los equipos más fuertes de la liga, defensor, defendiendo su lo conseguido en el Sí, partner, torneo pero por el. acuérdate lo que te dije, o sea, la mayoría de estos juegos lo estaban disputando los juveniles. Sí, bueno, pero aún así son Realmente puntos que se. no es una fecha totalmente atípica. Y lo que ocurre en un partido jugando con el equipo completo no es lo mismo que jugar con los juveniles. Así es, así es. Entonces nos quedamos en, ok, Deportivo Lara 4, Rudirano 1 y Caracas Fútbol Club pues golea en el Estadio Olímpico al Deportivo La Guaira 4-1. Y ese partido también lo jugó Caracas con los juveniles, porque los integrantes del primer equipo se negaron a jugar, alegando pues razones de seguridad. Y bueno, y afortunadamente pues se logró un buen resultado contra el Deportivo La Guaira. Así es. Okay. Entonces vemos que en la Bundesliga hubo dos partidos. El Eintracht de Frankfurt 0, Werder Bremen 0 y el Bayern Múnich, pues, como es de esperarse, golea al Hannover 96-4 por ser un equipo del Bayern que está muy fuerte. La verdad que sí. Muy fuerte. Después tenemos la Liga de Francia, número de la Liga primero, Premier de Francia, donde el Paris Saint-Germain derrota al Toulouse 4 goles por 2. El Stade de Reims derrotó al Nantes 3 por 0. Y el Lille y el Lyon empataron pactando a 0 goles en el Grand Stade Lille Metropole. Eso es lo que corresponde a la Liga Francesa. Después la Eredivisie de Holanda, 4 partidos. El FC Utrecht le ganó el 1 por 0 al Groningen. Ajax de Holanda. Ajax de Ámsterdam, perdón, derrota 4 por 0 a AZ Alkmaar. El TC Arnhem 3 por 1 al RK Warwick. Y por último, Feyenoord y el Twente empataron a 2 goles. Eso es lo que se refiere a la jornada Eredivisie de Holanda. Y por último, tenemos los resultados del día de hoy, que en Argentina el Godoy Cruz de Mendoza le ganó 3-0 a Rosario Central. Tigre y Argentinos Juniors empataron a 0 y en el minuto 24, Gimnasia La Plata está derrotando 1-0 a Belgrano de Córdoba. Ese partido no ha terminado. En la BBVA hubo un partido, Español de Barcelona 1, Villarreal 2. En la Serie A, Parma 2, Fiorentina 2, Napoli 1, Genoa 1. Y por aquí ya no tenemos más nada. Hemos terminado con los resultados de la semana, partner. Sí, señor. Si quieres, vamos a dar una vuelta de 180 grados y vamos a analizar Brasil 2014, ¿te parece? Okay, perfecto. Me parece muy bien. En esta oportunidad a mí me tocó analizar al equipo de Suiza. El equipo de Suiza, que también se le conoce como la Schweizer Nati en alemán, la Nati en francés o las cuadras nacionales en italiano. Todos sabemos que en Suiza se hablan diferentes idiomas dependiendo de la región en que te encuentres. Este equipo pues está controlado por la Asociación de Fútbol de Suiza y el logo del equipo ASFSFB representa las iniciales de la Asociación Suiza de Fútbol en los idiomas oficiales. En francés, en italiano y en alemán. Este equipo, su mejor desempeño en una Copa Mundial hasta el momento fue en 1934, en 1938 y en 1954. En estas tres oportunidades llegaron hasta los cuartos de final. Además de eso, en las Olimpiadas de 1924 llegó a ganar la medalla de plata. Y los equipos juveniles han tenido buenos resultados, como por ejemplo en el Europeo Sub-17 del 2002, que resultaron campeones, y lo mismo en el Mundial Sub-17 del 2009, que también resultaron campeones. En el 2006, este equipo estableció un récord de Copa del Mundo cuando fueron eliminados de la competición a pesar de que no permitieron ningún gol. Esto fue debido a que perdieron con el equipo de Ucrania en una competencia de tiros penales, donde se dio la circunstancia de que los suizos no lograron anotar un solo penalti. De esta manera fueron el primer equipo en la historia de la Copa Mundial de que tuvo este desempeño negativo. En el 2010, nuevamente, no consiguieron ningún gol hasta la etapa de su segundo juego, la etapa de grupo, donde permitieron un gol al equipo de Chile en el minuto 74, y de esta manera establecieron un récord de Copa del Mundo por la mayor cantidad de minutos consecutivos sin permitir gol. El equipo de Suiza fue conjuntamente con Austria, ambos equipos, ambas selecciones, pues fueron los locales en los anfitriones en la Copa Euro 2008, aquella famosa Copa que fue ganada por el equipo español. Y en esa oportunidad, al igual que en las otras dos que habían clasificado, no lograron pasar la etapa de grupo. El equipo suizo estaba entrenado por el alemán Ottmar Hitzfeld, que es un legendario entrenador con muchísima experiencia a nivel de la Bundesliga, donde ha dirigido, entre otros equipos, al Bayern de Múnich, donde ha estado en una serie de finales y ha ganado una serie de campeonatos, específicamente en 1998. Fue el primer año. Bueno, vamos a hacerlo por orden realmente. Los equipos que ha dirigido Ottmar Hitzfeld: el Sub-94, el Aarau, el Grasshopper de Suiza, el Borussia Dortmund desde el 91 hasta el 97, el Bayern de Múnich en dos oportunidades, primero desde el 98 hasta el 2004 y luego en el 2007 y 2008. Y a partir del 2008 es el entrenador de la selección suiza. Ya Hitzfeld declaró de que no importa lo que ocurra en la Copa del Mundo, él se va a retirar de su carrera de entrenador. Va a retirarse el 1 de julio de este año. De manera de que ya el equipo inclusive tiene un sucesor nombrado, pero Hitzfeld va a dirigir al equipo en la Copa Mundial y va a ser entonces su última aparición en los banquillos. El equipo suizo ocupa el puesto número 6 en el ranking de la FIFA. Esto es debido al buen desempeño que tuvo durante las eliminatorias previas al Mundial en el año 2013. En este sentido, en agosto del año 93, ocupó el puesto número 3, que es lo más alto que ha estado ubicado, y lo más bajo que ha estado ubicado es el puesto 83 en diciembre del 98. El equipo suizo utiliza la siguiente indumentaria: camisa de color rojo con pantalones blancos y medias rojas, es sus primeros colores, y el uniforme alternativo es blanco con vivos rojos, short rojo y medias blancas con una franja roja. El primer partido internacional el equipo suizo lo disputó en 1905, perdiendo 1-0 con Francia. Su mayor victoria fue una goleada 9-0 a Lituania en 1924, y su mayor derrota, también por 9-0, fue contra el equipo húngaro en Budapest en 1911. Ha estado en 10 Copas del Mundo, y ya mencioné que los mejores resultados han sido llegar a cuarto final en 3 oportunidades. Ha estado en 3 europeos, y los mejores resultados han sido, bueno, simplemente eliminado la primera ronda. El equipo suizo llegó a la clasificación en Brasil 2014 su clasificación fue porque se clasificó primero en su grupo, en un grupo que estaba integrado por, además de Suiza, Islandia, Eslovenia, Noruega, Albania y Chipre. En este grupo, que era el grupo E de la UEFA, el equipo suizo ocupó el primer lugar con 10 partidos efectuados, 7 victorias, 3 empates y ninguna derrota. De manera de que pasó invicto su ronda eliminatoria. Este desempeño le valió entonces ese puesto que está ocupando actualmente de número 6 en la FIFA. Anotaron 17 goles, permitieron 6 y tuvieron un desempeño casi perfecto de 24 puntos. Debido a esto, pues clasificó directamente, y no solo clasificó directamente, sino que debido a la posición que ocupa en el ranking de la FIFA, le fue otorgado la cabeza de serie en el grupo donde está ubicado. Que si bien ahí está el equipo de Francia, que históricamente tiene en su haber una Copa del Mundo, porque ellos fueron campeones mundiales en el 98. Sin embargo, el desempeño actual y la manera como la FIFA establece ese ranking le permitió a los suizos ocupar el puesto de cabeza de serie. Por eso era que nosotros no entendíamos, tú te acuerdas cuando estábamos viendo el sorteo del Mundial, de que no entendíamos por qué Suiza era cabeza de serie, es por esto. El equipo suizo, la última, el último partido, digamos, oficial que celebró para las eliminatorias, es el que yo voy a tomar como, como referencia para poder dar un once titular. Este resultado, este partido fue en octubre del 2013, Suiza 1, Eslovenia 0. Y Otmar Hitzfeld presentó al campo el siguiente equipo. En la portería Sommer, la pareja central es para Juru y Senderos, lateral izquierdo Ziegler, lateral por la derecha Lang, un par de mediocampistas de contención, que son Dienali y el capitán Hindler. Más adelante, por la izquierda, Barneta, y por la derecha, Xhaka. Y la pareja de delanteros, un poco más atrasado, Memedi, y como punta de lanza, Seferovic. Ese es más o menos el line-up que presenta Otmar Hitzfeld en esto, lo que se debería parecer mucho a lo que va a presentar el equipo suizo en la Copa del Mundo. Este es un equipo que, como ya dije, si bien no son ninguna estrella, pero sacan sus resultados, sobre todo tiene una defensa sumamente fuerte, que por lo menos en la etapa de eliminatoria permitió apenas 6 goles en 10 partidos. Entonces es un equipo al que es muy difícil anotarle gol. Y debido a esto, partner, es que yo hice el pronóstico de que este equipo suizo va a pasar en esta oportunidad. Eso es lo que yo tengo, partner. Muy bien. Entonces me tocaría hablar sobre la selección de Ecuador, una de las selecciones más también exitosas de Sudamérica. Una selección que a través del tiempo pues ha ido mejorando su fútbol, son jugadores que se caracterizan por su fuerza física. También tienen una resistencia y un pique tremendo con el balón. La selección de fútbol de Ecuador, conocida también como la tricolor, está a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que a su vez pertenece a la Conmebol. La selección de Ecuador, hay que decir, que participó por primera vez en una Copa Mundial de Fútbol en el evento realizado en el año 2002, que tras haber obtenido el segundo lugar en la clasificación sudamericana, donde se destaca además un histórico triunfo ante Brasil, primera vez en las eliminatorias. Yo recuerdo ese partido. Ya en el Mundial, en la competencia se realizó en Corea del Sur y Japón, y la selección ecuatoriana tuvo una situación muy regular, donde sufrió dos derrotas. La primera contra Italia por 2-0 y la segunda contra México 2-1. La única victoria que tuvieron fue contra Croacia con gol de Edison Méndez. ¿Okay? En esa edición, la posición ecuatoriana terminó en la posición número 24 de 32 selecciones. Como pueden ver, pues bastante, bastante bajito. Después, en el año 2006, repitió la clasificación al Mundial de Alemania. ¿Okay? En esta participación, la selección ecuatoriana venció a Polonia y a Costa Rica, colocándose en segundo puesto de su propio grupo, detrás de la anfitrión Alemania. Para clasificarse por primera vez en su historia a octavos de final, donde perdió con Inglaterra después de un partido que fue muy disputado, también me acuerdo de ese juego. Finalmente, la selección ecuatoriana quedó duodécima en el mundo, siendo una, obviamente, de las revelaciones de este torneo. Muy a lo que se esperaba en el año 2007, en la Copa América, que se disputó en Venezuela, se esperaba un desempeño de la selección, pero el equipo fue eliminado en la primera fase, cosa que dejó a todo el mundo atónito, porque pues, después de esa actuación que venía de tener el Mundial, la selección ecuatoriana se veía muchísimo más fuerte de lo que realmente fue. Okay, esta es una selección que, como dije anteriormente, se destaca por su fuerza, por su velocidad. Son jugadores que son bastante apetecidos en otros continentes, precisamente por eso, porque son jugadores muy, muy versátiles. Hay que decir que el entrenador de este equipo actualmente, ese señor, el colombiano Reinaldo Rueda, juegan con un uniforme que en su historia pues ha tenido muchas variantes, digámoslo así. Ha tenido muchos tipos de, de camisa, ¿no? Siempre han jugado con el tricolor, ¿no? Amarillo y rojo, pero bueno, han tenido siempre una variante de lo más interesante. Pero básicamente esos son sus colores, amarillo, azul y rojo. Después de visita tienen algunos colores alternos, como son camisa azul, short azul, con vivo amarillo en el pecho. Y el último, pues, fue camisa azul, pantaloncillo amarillo y camisa y medias azules con el sello de la Federación Ecuatoriana. Jugadores con presencia en esta selección, tenemos que tiene más presencia es Iván Hurtado, jugó del 92 al 2009 con 167 partidos jugados. Le sigue recordado Alex Aguinaga, que jugó hasta el año 2003 con 109 apariciones. Edison Méndez con 104 apariciones. Ulises de la Cruz, también muy recordado, 102 apariciones. Luis Capurro con 100. Esos son los, digamos, los listados muy largos, pero estoy nombrando a los más importantes. Otra cosa que me faltó, que los máximos goleadores de la selección ecuatoriana son Agustín Delgado, okay, con 31 goles en 71 partidos jugados, del 94 al 2012. Eduardo Hurtado, con 26 goles en 74 encuentros. Cristian Benítez, con 24 goles en 55 partidos. Alex Aguinaga, que ya lo nombré, 23 goles en 109 partidos. Edison Méndez, okay, con 17 goles en 100. Y Steven Iván Cavieres, Nelly Raúl Avilés, Ariel Graciani, Felipe Caicedo y Carlos Tenorio, que fue el último, con 12 goles en 51 partidos. En la última convocatoria, el equipo ecuatoriano se pararía de la siguiente manera: Alexander Domínguez en la portería. En la defensa tenemos a Walter Ayoví, muy conocido. Jorge Guagua, también muy conocido, Frickson Erazo, Juan Carlos Paredes. Eso sería en lo que sería la defensa. Después en el medio campo, Antonio Valencia, okay, segundo Alejandro Castillo, Cristian Novoa y Luis Fernando Saritama. Y después tenemos los delanteros que serían Felipe Caicedo, Joao Rojas, Fidel Martínez, Jaime Ayoví y Ener Valencia. Estos últimos jugadores, todos están actualmente participando en el torneo mexicano. De hecho, hay muchos jugadores ecuatorianos que están jugando actualmente en México. La figura de este equipo que es Antonio Valencia, que es titular en el Manchester United. Exactamente, él, digamos, es el más rankeado Sí. de toda la selección. Sí. Porque los demás están como, si no están en su equipo respectivo en su país, están casi todos en el fútbol mexicano. Hay también otros por ahí. Por ejemplo, Renato Ibarra juega con el Vitesse, por decirlo de alguna manera. Y Cristian Novoa, que juegan en Moscú, con el Dinamo Moscú. Serían los jugadores más. Ah, bueno, y Jason Eras, el defensivo que juega con el Flamengo, que cuenta con 25 años. Así que bueno, y como les dije, Reinaldo Rueda es el técnico de esta selección. Así que bueno, para ello por esto ya entonces unido con la descripción de lo que es el equipo ecuatoriano. Y bueno, entonces como yo dije, pues ahí tú colocaste a Ecuador para ocupar el segundo lugar de este grupo, yo coloqué a los suizos, vamos a ver pues quién tiene razón. Lo que sí estamos de acuerdo es que el equipo francés, que lo vamos a analizar la semana que viene junto con Honduras, para cerrar el análisis de este grupo, ambos estamos de acuerdo que Francia debería por lógica ser El primer lugar. el primer lugar, Exacto. pero bueno, tú sabes lo que pasa en los mundiales, que siempre hay sorpresa. Eso es correcto. Ok, partner, ya estamos cerrando entonces. Yo quiero despedirme agradeciéndote tu colaboración y recordándole a los amigos oyentes que este programa lo pueden escuchar en la dirección de nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Igualmente tenemos la cuenta de Twitter, donde nos pueden seguir, que es @rivalesfutbol, y tenemos el podcast, también lo publicamos en las redes sociales iVoox y Spreaker. Iván, entonces será hasta la semana que viene, si no ocurre nada extraordinario. Y bueno, ya se verá. Así es, un gran placer haber compartido con tu esta edición del podcast de los eternos rivales. Y bueno, si Dios quiere, será ya para la semana de arriba, cuando estaremos nuevamente con ustedes. Chao. Ok, chao, chao. Nos vemos.